Bueno, Oli, ya hablábamos hace un rato en el homenaje a tu viejo, hace un par de días, semanas atrás. Sí. Y me decía, acompañando algunas gestiones que se habían firmado en su momento. Sí, por supuesto. Con la gestión de Eduardo. Bueno, esta es una y viniste a acompañar. Por supuesto, hay que estar en todo lo que hizo papá. Creo que es obligación nuestra. Y le estamos respondiendo de una manera a la gente para decir que Romero no está, pero Romero sigue estando de alguna manera. Y bueno, esto ya lo habíamos firmado con papá, como recién lo acabas de decir. Estaba pendiente el gobernador querido, como siempre, cumpliendo la palabra que nos había dado, que es una gran persona. Y ahí, bueno, ahí pasa el gobernador justo, pero bueno, muy contentos y con muchas iniciativas y ganas. Te dije que nos ibas a volver a ver, así que quizás quien te dice te sorprenda de nuevo. Hablando de sorpresas, ¿queda alguna sorpresa? Por supuesto. Por supuesto, te la voy a dar, pero tenés que estar sentado, va a tener que ser en tu estudio, te puedo asegurar que sí, pero vas a tener que estar sentado porque eso no puedo decir nada por el momento, pero me vas a ver. Dolly, cuando pasa cerca del hospital, sí, y ves que va a haber un hospital que ya necesita mucho, con el nombre de Eduardo Romero, que fue el deseo de él desde la primera gestión. Siempre fue la gran promesa de que iba a ser un hospital para sí. Virgadones. ¿Qué sentís? Wow, bueno, con escucharte a vos decir eso ya se me pone la piel de gallina. Se nos puso mucho esfuerzo, ¿sí?, en poder armar esto y tener la posibilidad de que se hiciera. En su momento, te vuelvo a repetir, pero no es reiterativa, esa afirmación de que la palabra del caballero gobernador que tenemos, nos comprometimos juntos, yo te digo hoy que nosotros nos comprometemos con el gobernador y bueno, con su gestión para poder dar paso a una nueva iniciativa. Pero lo del hospital realmente es alucinante. Mi respeto absoluto para todo, toda la gente que trabaja, que colabora, que se esmera, y todas las futuras donaciones, ya comprometo, a las futuras donaciones para esa casa que va a ser para un montón de ciudadanos de la villa. Nada, quiero decirte de que acá voy a estar, lo que sea y para lo que sea. Es la última, no puedo esquivar a la pregunta. Esa Dale. Hay elecciones, no sabemos cuándo. Sí. Y queremos saber si en alguna de las listas va a estar el apellido Romero. No lo sabemos, sería muy pronto y muy descabellado darte esa información ahora. Pero yo te digo de que así como Romero surgió de la nada sin que nadie lo conociera, hoy te puedo decir que tenemos la tendencia de dar el zarpazo a último momento. Así que vamos a esperar y te voy a sorprender a vos y a todos de la villa. Así que espérate tranquilo, ya te voy a ir a ver. En el estudio, gracias, dale. Sí, un besazo. ¿Te gustó? Sí, ¿en serio?